Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí les habla Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Domingo a la nochecita nos encontramos en Villa de las Rosas compartiendo un evento hermosísimo, hermosísimo la verdad. Se trata de Tango por la Identidad, en consonancia con distintas actividades que se han realizado durante la jornada de hoy en todo el país y algunas también a nivel internacional, y siempre acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo en su búsqueda por los nietos y las nietas apropiadas durante la última dictadura militar. Aquí en el Valle de Tras la Sierra también Tango por la Identidad está presente. Y bueno, vamos a aprovechar para charlar con algunas de las participantes de este evento que la verdad ha salido muy, muy bonito. Bueno, y estamos ahora aquí junto a Nélida Báez y Hernán Rojo, que han sido parte de este Tango por la Identidad de esta noche. La verdad que muy, muy hermoso lo que han compartido Nelly y Hernán. Y bueno, se notó un poco ahí en el ida y vuelta con la gente. La verdad que pasamos un momento hermoso. Mucha gente que conocemos, que comparte la música, la pasión por el tango. Se cantaron todo también. Contentos, la verdad, de haber participado en esto, que es el Tango por la Identidad. La verdad que da gusto tener un público tan cálido, así tan cerquita, y sentir como que uno está en la casa de uno, que eso es lo que nos han hecho sentir acá, así que agradecidos. Porque eso es como muy importante, ¿no? Digo, usted que es un músico con trayectoria. Sí, súper importante. ¿No? Eso te hace tocar mejor, creo. Te hace que ejecutes mejor y que la interpretación sea de otra forma. Si no, no. Y bueno, eso la verdad que es impagable. Gracias a vos, Pablo, y a Vero. La verdad que es un espacio muy cálido y hemos estado con muchas amistades que conocemos del tango. Finalmente también se bailaron una samba y una chacarera. Así que estamos hermanados por la música, realmente hermoso momento. Y hoy con el plus, ¿no? Que de alguna manera, vos lo decías ahí en el escenario, la verdad fue muy lindo, de el acompañamiento a la lucha, a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, como cualquier abuela de pueblo, de ciudad, que pertenezca a este país, que nos preocupan la niñez, el afecto que tenemos con nuestros nietos. Yo creo que es como algo constante. Siento que no está separada esa lucha de las abuelas por buscar sus nietos y que ellos tengan su propia identidad con lo que nosotros hacemos como madres o abuelas en la vida diaria. Sí, sí, ni hablar del por qué vinimos acá, ¿no? Que eso también ya te conmueve, sentarte a tocar en un lugar por una causa así también ya te predispone a otra forma, digamos, ¿no? No es como ir a una peña, digamos, donde todo está mal. Así que agradecidos con que nos hayas invitado para este público que tuvimos, que fue maravilloso, la verdad. Sí, la verdad que fue muy lindo, así que bueno, obviamente agradecidos todos, ¿no? Por lo que ha sucedido. Así que sí, bueno. Por suerte, todos contentos. Así. Vamos a seguir disfrutando un poco más. Sí, muy emocionante. Porque a través de la música que pudimos canalizar. Yo por mi parte, porque viví dictadura y bueno, no fueron momentos muy agradables. Y bueno, después he vivido otros momentos como la pandemia, por ejemplo, y he sentido quizás un poco de negatividad a raíz de eso que, bueno, que no nos podemos olvidar porque lo tenemos ya registrado en la mente, en el cuerpo, pero que hubo personas que siguieron luchando para salir a flote, poder reunir la familia de alguna forma, ¿no? Con estos nietos recuperados. Bueno, Nélida, Hernán, muchísimas gracias, un lujo, la verdad. Muchísimas gracias, de todo corazón. Bueno, y ahora estamos aquí con Vero Núñez. Podríamos decir la gestora de este hermoso espacio donde ha sucedido esta noche Tango por la Identidad. Vero, bueno, la verdad que re lindo, ¿no? Lo que pasó, ¿qué impresiones tenés? La verdad que sí, hermoso. Viste, te contaba que normalmente, bueno, la milonga a veces tiene número en vivo e intervenciones de artistas, pero no es lo más frecuente. Y hoy se dio mágicamente con la presencia de Nuria, con la presencia de Nélida y Hernán, con la presencia, bueno, ahora Leo todavía está tocando su acordeón, compartiendo la música, que bueno, que es nuestra y que nos identifica. Y nada mejor que eso en esta noche de Tango por la Identidad, para sumarnos a esta movida que es en todo el país, y yo entiendo que hay réplicas internacionales también. Así que bueno, felices de participar de todo este movimiento. Sí, aparte fue re lindo lo que se dio, en el sentido, ¿no?, que hubo como ahí, ¿no? Uno no sabe cómo va a ser nunca, pero no. Se dio como una, hay como una conexión, como un encuentro entre los músicos, la gente. Sí, total, total. Cuento una intimidad y lo va a escuchar Nélida, pero no me va a dejar mentir. Realmente me dijo, bueno, Vero, tocaremos 4 temas, 5 como máximo, y bueno, y Nélida y Hernán entregaron todo, cantaron y compartieron su música mucho más allá de lo esperado. Bailamos también, y bueno, y el público que se sumó, que bueno, era de grupo de milongueros y también gente de la zona que por ahí no baila tango, pero que por supuesto lo disfruta y se sumó a compartir hoy en la casona, así que hermoso, realmente hermoso. Con ganas de más, no sé qué decís, Pablito. Porque, ¿Cómo sigue esto? Pero sigue, ¿cómo? Y es todo el mes, se considera el mes de la identidad, así que bueno, estamos viendo de hacer más actividades con seguridad. A fin de mes va a haber otra milonga por la identidad como cierre, pero bueno, si nos dan la oportunidad, vamos a hacer algún otro evento también. Bueno, Vero, muchas gracias, muy muy bonito todo, la verdad. Gracias a vos, Pablito, que estuvo hermoso la presentación de Proyecto Orilleres, que no lo nombré, ¿viste? Ya es cosón de la casa.